oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alberto Arbelo Ramos, brillante promotor de la cultura en Mérida y poeta como su padre, Alberto Arbelo Torrealba. Un día escribió: por sus obras los conoceréis, afirma Cristo. Esa sentencia, cuando se trata de un artista, no es suficiente, porque la obra es, por supuesto, menos interesante que el hombre, menos viva, menos preñada de tensiones y contradicciones. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.